Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el pasado 24 de abril se conmemoraron los 100 años del natalicio del músico duraznense Randolfo César Sañoli González, apodado El Potrillo. Su padre fue César Sañoli Cinti, inmigrante italiano quien contaba con una importante formación musical, y su madre fue Estela González, oriunda de Durazno. Fue hijo único y en sus primeros pasos en la música fueron con su padre, recibiendo además la tutela de los profesores Zulema Murúa y Martínez Ollanguren. Desde los 12 años colaboraba con el cura de la iglesia San Pedro del Durazno, ejecutando la parte musical en la ofrenda de misa, y animaba películas mudas en el cine Artigas de la ciudad de Durazno, en Uruguay. El apodo El Potrillo, que lo acompañaría toda su vida, le fue dado por su grupo de amigos en su ciudad natal. El 14 de enero de 1933 se recibe de profesor de piano y solfeo. Al año siguiente parte de su ciudad natal hacia el norte del país. En el norte del país, como les contaba, y sur del Brasil, Sañoli confiaba obtener trabajo como pianista en las salas de juego y casinos importantes que allí había. En Santana do Livramento recibe la invitación para participar en una orquesta del sur del país. Aunque su estadía de la frontera norte del Uruguay fue corta, conoce al músico uruguayo José Amor, quien debido a sus capacidades como pianista lo anima a viajar a Montevideo. Amor lo vincula al maestro Alberto Guillama, baterista y director de un conjunto musical, junto al cual Sañoli comienza sus actuaciones en el cabaret El Capitol y en El Garrón. En el marco de estas actuaciones, en 1935, conoce al argentino Juan D'Arienzo, quien lo invita a participar de su orquesta en Buenos Aires. Radicado en Argentina, tiene un pasaje por distintas orquestas y por varias radios de ese país, como El Mundo, Belgrano y Splendid. En 1936 y 1937, recorre distintos puntos de Brasil como Jaguarón, San Pablo y Río de Janeiro, en el marco de una gira del bandoneonista Panchito Maquieira, con quien actúa en el Club Uruguay, el Gran Café Ateneo y las radios Monte Carlo y Westinghouse. La primera grabación de Sañoli tuvo lugar en 1942 junto al cantante Amadeo Mandarino, con quien registró los temas Al Verla Pasar de Mora y Contursi y Mano Brava de Buzón y Cadícamo. En sus años en Argentina, establece amistad con Aníbal Troilo, Alberto Marino, Edmundo Rivero y Roberto Goyeneche. Asimismo, fue figura importante de varias orquestas como la de Roberto Cerrillo, de Juan Canaro, de Joaquín Dorreyes, con el conjunto que formó Enrique Alessio para acompañar a Alberto Castillo, la formación de Elvino Baradaro y muchas otras. En 1954 se radica definitivamente en la capital uruguaya. Al año siguiente comienza a brindar espectáculos solistas en el Victoria Plaza Hotel. También actuó en distintos espectáculos y fiestas en lugares como el Club de Golf, el Casino Hotel Carrasco, Club Neptuno, Club Banco Comercial, entre muchas otras. Su discografía consta de 6 discos de 78 revoluciones de 1957 a 1958 y 8 LPs de 1957 a 1981. A los 91 años fallece en Maipú, Buenos Aires, el 26 de diciembre del 2002. Con motivo de ese acontecimiento de los 100 años, se llevó a cabo en el Centro Cultural Teatro Español de la ciudad de Durazno un justo reconocimiento conmemorando a esa fecha de su nacimiento. Estuvo presente la orquesta típica Randolfo que lleva su nombre. Escucharemos un fragmento de una entrevista realizada a César Sañoli hace unos años y a la orquesta típica Randolfo desde su disco El Bagre de 2023, el tango con arreglos del conjunto, en esta ocasión, pero es realmente de Eduardo Uceta, un guitarrista del Tótem, quien apreciaba mucho a Sañoli. Escucharemos entonces Pal Potrillo. Yo nací en el año 1911, el 24 de abril, y empecé a estudiar música con mi padre, las primeras letras, digamos, solfeo y eso, pero ellos querían que yo estudiara, tanto mi padre como mi madre, que estudiara la música, pero más bien como una cosa que siempre se estiló así, ¿no? y que me dedicara a otra cosa. Pero yo la verdad que no, nunca tuve otra cosa, no me interesó nada más que la música me interesaba. Y así es que empecé a estudiar piano con una profesora. En un momento dado, en el momento de la clase, yo iba a la casa de ella, y cuando se levantaba del lado dándome clase, yo empezaba con alguna cosa y una para reírse, pero me decía, ya estás, milonguero. Y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a María de Lourdes Pina Asunzao, conocida artísticamente como Lura, de origen caboverdiano pero nacida en Lisboa, Portugal, en 1975. Famosa cantante de Cabo Verde que interpreta música tradicional como, por ejemplo, el morna o el funaná y el batuque, que son tradicionales del propio Cabo Verde, con influencia africana y de la música contemporánea occidental. El disco que hoy les presento es el séptimo álbum del estudio de Lura, que celebra 25 años en el negocio de la música. Refleja sus reflexiones sobre su universo cultural en este mundo colorido. Lura, la sensación musical de Cabo Verde, cautiva al público de todo el mundo con sus fascinantes conciertos y sus ritmos alegres. Con su inimitable mezcla de estilos musicales, como el funaná, el batuque y el morna, como les conté, ha capturado los corazones de los fanáticos de la música mundial y seducido a los aficionados a la música afrolatina. Con su carisma natural y su encantadora voz, Lura ofrece impresionantes actuaciones en vivo, revelándose como una verdadera estrella en ascenso en la escena internacional. Escucharemos a Lura desde su disco Multicolor del 2023, su tema Sí, Sí. Ao fio desse beat da pulseira d'ouro, peixe na mar é tudo pra bó. Dará o fio desse beat da pulseira d'ouro, peixe na mar é tudo pra bó. Sisi, manche sisi, sisi, sem bom perto me. Sisi, manche sisi. El canto y la palabra.